a un compañerito de colegio, Néstor Pacero, que nos escucha desde Caballito o a Caballito, no entendí bien, por ahí está con el Walkman cabalgando por alguna pradera. También como Nélida nos pueden escribir o mandar algo que a ustedes les guste a labrujadelaspalabras@hotmail.com. ¿Quieren Facebook ustedes? La Bruja de las Palabras. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy. Tenemos mensaje de David Sandoval que nos cuenta una experiencia. Dice, una vez en Córdoba nos empezamos a tirar al río desde una piedra y como el primero dijo que estaba calentita, nos fuimos tirando uno por uno. Y cuando me tiré yo, saqué la cabeza y yo también grité que estaba calentita. Hasta que se tiró el último. Y ahí salimos todos congelados y reputeando. Fue gracioso, pero nos morimos todos de frío. Parece un cuento taoísta. Diga, taoísta, ¿dónde fue? ¿En Córdoba? En Córdoba. Bueno, taoísta en Córdoba. También nos escribe Victoria Jiménez. Qué grande, reapareció Victoria. Así es, nos pone, incluso los que están en la universidad, la mayoría quiere terminar la carrera, no formarse. Fantino dice, yo nunca pude terminar, lo que les importa es tener el título a la mayoría, ni siquiera formarse. Pero, o sea, es el tener el título en mano, pero no aprender, no tener ganas de leer más, de conocer más. Sí, puede ser, pero a veces también la universidad no te está formando, te está dando un título, no te está dando las herramientas o por ahí no las estás sabiendo agarrar. Por este ejemplo que daban hace rato de que hay muchos que no fueron a la universidad y tienen las herramientas, como hay quienes van y no las tienen. También tiene que ver un poco con que la universidad no está explotando tu potencial o explotando su potencial o no está sabiendo encaminarte. Hay muchas materias en la universidad, en una carrera, por ejemplo en la mía, que están ahí al vicio o están mal puestas y que muchas veces no tienen mucho sentido a lo que vas a hacer. Así que hay problema de ambos lados. Nuestro astrólogo de cabecera dice, yo simplemente coincido en todo lo que están diciendo sobre la educación, las sociedades, etc. Te lo dice un tipo que estudió administración de empresas, trabajó en eso y le fue muy bien, ¿eh? Goyo trabajó para algunas de las empresas más importantes de Argentina en ese rubro y coincide con eso. Lo que probablemente también sea cierto es que la primera vez que fue a buscar un laburo le hayan pedido el título. Eso, chicos, ocurre. Me pasa a mí en distintos ámbitos, no para hacer un programa de radio, pero sí para tareas que uno quiere hacer. Independientemente de lo que sepas, por lo menos hasta que demuestres lo contrario, eso te puede llevar décadas. Va a pasar primero que vos el que tenga el papelito correcto. Yo he ido a infinidad de seminarios, cursos, cursitos, y jamás pedí un papel. Yo lo que quería era formarme. Yo pensaba que lo que se valoraba era la formación. Y habitualmente, o por lo menos en algunos ámbitos, especialmente en los estatales, ¿no? O en el ingreso a trabajos muy básicos, lo que se valora es el papel, aunque no sea exactamente cierto. En el caso de un seminario, por ejemplo, lo que importa es que vos te vayas con el papel firmado. No importa que hayas estado durmiendo o no durante el seminario. Eso es tan común. Es una de las cosas que a mí, por lo menos, me desalientan muchísimo. Porque personas que yo quiero mucho y hasta algunas que yo admiro se mueven con esta burocracia con mucha naturalidad. Bueno, por ahí es así la cosa también, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. No sé, a veces uno es más quijotesco de lo conveniente para estas épocas. Te voy a pedir, Danielito, el audio 81, por favor. Es un audio de 1 minuto 20. Porque así como existe esta fantasía, esta burbuja no comprobada suficientemente en la realidad, de que educar es lo que nos va a salvar, de que la educación es lo que convierte a las personas en mejores, esta fantasía de la cual hoy proponemos sospechar, señora, no se enoje, estamos revisando la alfombra. Y si usted se enojó, es porque la tenía como fantasía y no le gusta que se la toque, me parece. Del mismo modo, viste que hay gente que dice que hay que aprovechar el tiempo. Que no está bien estar sin hacer nada. Que no está bien perder el tiempo. Porque el tiempo es oro. Yo no sé por qué lo palpito como algo simétrico a lo anterior. Otra fantasía no comprobada. E incluso a mí me ha parecido que la gente que más aprovecha su tiempo no tiene la más puta idea de qué es lo que está haciendo ni para qué. Me parece a mí nomás. Un amigo de este programa, Eduardo Galeano, un escritor que, como hemos contado más de una vez, estudió hasta segundo año de la secundaria. Para ser escritor no te piden el diploma, pero tenés que ser buenísimo. Ojo, ¿eh? Muy bueno, sobresaliente tenés que ser. Más te vale tener el diploma, laburar en el supermercado y mientras vas escribiendo alguna cosita. Eduardo Galeano estudió hasta segundo año. Está charlando en un bar de Montevideo con alguien que fue un amigo nuestro, un tal Lanata, cuando todavía Lanata era bueno. De los tiempos en los que todavía había tiempo para perder el tiempo. Los tiempos en los que había tiempo para perder el tiempo. Y ahora viste que el tiempo es una mercancía. Y entonces no se puede perder porque vale dinero. Y yo soy hijo de los cafés y soy hijo de ese tiempo. Que era un tiempo que todavía tenía un sentido diferente, ¿no? Como que perder el tiempo era la mejor manera de ganarlo. Y la verdad es que, como yo le debo tanto a ese largo tiempo perdido en los cafés, porque fue ese tiempo perdido el que me formó, que me hizo, tengo del tiempo perdido la mejor opinión, ¿no? Y desconfío mucho del tiempo como mercancía. Ahora que esta ideología omnipotente del mercado otorga a todo, ¿no? A las personas, a los países, a las cosas, la condición de mercancía. Lo que no tiene precio no tiene valor. Y el tiempo tiene ahora también un precio. Y por eso vale, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta estar así, sin hacer nada, cuando puedo. Muchas veces la formación, por ejemplo, la formación actoral, ¿sí? O la formación en algunas artes, por supuesto en letras, es una formación tal que agrade al rey, que vos termines desempeñándote como el rey quiere. Carlos, ya no hay más reyes. No sé, según en qué sentido lo tome. Vasallos, seguro que sí. Las universidades comenzaron a existir en el siglo XII, más o menos. Y estaban de la mano, no más que de los reyes, bueno, sí, de un rey muy particular que había en Europa, que era el Papa. Crecieron allí, alrededor de las iglesias católicas. Si usted se fija, muchas universidades clásicas, no ya las modernas, tienen edificios que parecen iglesias, digamos, con techos muy altos, unos ambientes, bueno, que vienen de este origen religioso, dogmático, que tienen las universidades. Asómese usted, señora, al escudo de la universidad donde va su hija. Va a ver que sospechosamente, además del escudo, hay un lema escrito en latín. Pero hasta en Jujuy tenemos el lema en latín. ¿Me podés creer vos? Ni se han fijado. Ese lema en latín es porque el latín era el idioma de la iglesia dogmática, siempre amiga del rey. Así que la academia lo que hace, en general, en muchas excepciones, y conocemos nosotros muy de cerca maestros, profesores, directores de escuelas, de colegios, de universidades, que intentan romper esta norma, y les cuesta mucho, porque todo el sistema está armado para que el chico, cuando sale de la universidad, de la formación actoral o del colegio, se comporte de acuerdo a un cierto parámetro uniformado. No se quieren que salgan chicos originales, creativos, disidentes, que objeten la forma en que se hace su profesión. No, todo lo contrario. Se quieren chicos encasillados, que son ya no los que necesita el rey, sino los que necesitan las empresas, el mercado, los nichos de poder político. Tráeme un tipo que me haga esta tarea y que no joda. Una maquinita con dos patas, dos manos y dos ojos que labure y que no hinche. No me venga a cambiar las cosas. La academia tiene esta lógica histórica, digamos. Y todavía, por más que muchos pensamos que habría que cambiarla, incluidos muchos de los que están allí adentro y que la ejecutan, es como que es tan poderoso el monstruo, tanta la inercia de este tren con tantos vagones, que para frenar el tren no podés frenarlo en pocos metros, ¿no? En pocas décadas, digamos. La academia, en su historia y en su actualidad, surge, crece, se financia desde los poderes reales, los que conocemos, esos mezquinos y conservadores. Desde esos lugares es que surge la academia. No es una academia que cae del cielo para hacer que crezcamos como seres humanos. No. Lo que hace es intenta reproducir simétricamente aquellos valores reales de la sociedad en la que se injerta. Y esos valores reales, no los declamados, son la conveniencia, el interés, el avasallamiento sobre el interés ajeno, ¿no es cierto? La hipocresía no es que sea un valor, pero está perfectamente permitida. Esa es la academia. Y todo ese lío tenemos que cambiar. Nuestra generación ha cambiado algunas cosas, pero esta todavía no pudimos ni comenzar a cambiarla, me parece. Así que se lo dejaremos a ustedes. Difícil tarea. Sí. Recordemos que la escuela, en sus principios, hablo de la escuela primaria, fue creada en Europa para tener soldaditos de guerra. La idea era que los niños salieran todos cuadraditos y listos para obedecer reglas y ser funcionales al sistema. Cuando pensábamos en la primaria, lo mismo pasa con la secundaria y lo mismo pasa con el terciario. La idea, como decía Carlos, no es tener mentes brillantes y transgresoras y geniales. La idea es tener mentes cuadradas, así como suena, cuadradas, que no salgan de lo establecido, que no rompan con el poder y con la élite, porque se necesitan hormigas, soldaditos, robotcitos, no personas que sientan y piensen por sí mismas, porque eso es peligroso para el rey, como antes y sigue siendo hasta ahora. Sí, y la cosa está cambiando muy despacito. Hace algunos programas escuchábamos aquí una escuela real y concreta de Ushuaia, allí en el fin del mundo, digamos, una escuela experimental, donde uno de sus profesores nos habló largo y tendido aquí en La Bruja, y es una escuela del Estado, ojo, que está ya en la estructura elefantiasca del Estado, que tiene su supervisor, su ministro, su director de nivel, que están supervisando un modelo de educación completamente diferente, con conducción democrática, donde el director no es director, aunque algún oyente después me critique. Vamos a escuchar, hablar un poco de estos temas a Adrián Paenza, como nos sugirió Nélida. Hemos tomado un pequeño audio que dura, ¿cuánto dura? 2 minutitos. Y un chico nace con una habilidad innata, saber resolver un problema central. La criatura, en el momento que nace, tiene un problema, un solo problema serio, que es comer. Dormir se queda dormido, pero necesita comer. Y para comer, ¿cómo resuelve el problema? Llora. Llora y todo el mundo entiende lo que pasa. Imagínense que el nene, en lugar de llorar, se riera. Se moriría de hambre. O sea, cada uno de nosotros, cuando fue personita chiquitita, lograba resolver un problema que tenía interno sin siquiera haberlo conceptualizado como problema, sin saber que lo tenía. Era una cuestión de supervivencia. ¿Por qué cuento esto? Este es el mundo de las ideas. Una criatura, después, aprende en los siguientes 5 años cómo caminar, cómo comunicarse con los padres, cómo comunicarse con los hermanos, cómo jugar, mira televisión, habla, se integró a la sociedad. Es una personita, a los 5 años, libre. Está en contacto con virtualmente todo y de pronto llega el momento terrible, escuela. Ahora tenés que ir a la escuela. ¿Por qué tengo que ir a la escuela? Si yo aprendí todo esto que aprendí, miren el cambio, el salto cualitativo tan importante que dio una criatura, no hablemos de lo que representa la modificación desde 0 años hasta 1 año. No debe haber ningún otro año en la vida de una persona en donde uno incorpore tanta información, aprenda tanto, cambie tanto de calidad de vida de 0 a 1 año. Y en los primeros 5 se integró a la sociedad que nosotros le proponemos. Y en ese momento empieza la punición. En ese momento, casi a los 6 años, empieza el momento de ir al colegio. Y en el colegio empieza la estructura. Y sobre todo, esperen un poquito, yo no quiero hablar en contra del colegio, porque el colegio ofrece una cosa muy particular. Ofrece una estructura. Uno en el colegio aprende muchas otras cosas, además de lo que cree que es el quantum de información que uno va incorporando a medida que va pasando el tiempo. Pero uno aprende a solidarizarse, a frustrarse, a vivir en sociedad. Uno aprende que uno no siempre es el privilegiado. Uno no siempre aprende de que no le toca a uno, que uno tiene derechos que otros no tienen. Aprende a frustrarse. Aprende a vivir en comunidad. Este es nuestro amigo Adrián Paenza, que a la hora de las elecciones siempre vota igual que nosotros, pero no siempre estamos de acuerdo con Adrián Paenza. Creo que es solo parcialmente cierto que la escuela enseña a socializarse. Sí, para un chico, que tal vez sea la historia de Adrián, que ha vivido, es un hijo único, vivió solo en un departamento. Para ese chico, sí, la experiencia de la escuela es indispensable. Así que, bueno, por esos casos estaría bien hacerlo. Pero, no sé cómo se han criado los demás, pero yo la sociabilidad no la aprendí en la escuela, donde está precisamente, por lo menos en mi época, estaba impedido de ejecutar mis impulsos, ¿sí? Había que no hablar, no decir nada. Si ponías un petardo en el baño, te castigaban no sé cuánto. Mientras que en el barrio, con la barrita del barrio, ahí la cosa era distinta. Ahí es donde yo aprendí a socializarme. Un día me enojé con uno que decía que fue gol y no era gol, ahí cuando jugábamos en la calle. Y yo, indignado por esa cosa justiciera que te sale cuando la verdad ha sido mancillada, me le enojé y no me di cuenta que tenía medio metro más que yo. Y lo fui a trompear. Así yo fui aprendiendo que lo importante es el diálogo. Creo que más que la solidaridad o socializar en el colegio, en la facultad, universidad, academia, como se lo quiera llamar, nos enseñan la competencia. ¿Quién es mejor? ¿Quién es más que el otro? El chiquito que termina primero la tarea es el más rápido, el más inteligente, o el que tiene 10 es mejor que el que tiene un 9, 9.50, 6, 5. Y de hecho a mí me tocó en una materia el no prestar información, estudiando comunicación social, no solidarizar. La información que uno tiene, eso es ser eficaz. Y lo dijo el profesor. La verdad a mí me dolió tanto eso y no lo comparto. Y no lo haría tampoco. En cambio, en la barrita del barrio, con ese que yo me trompié, terminamos siendo, imagínense, grandes amigos. Hola, ¿cómo te llamas? La bruja de las palabras. Tu nombre es mi dulce castigo. Mi sangre, mi droga y rubí, mi parte de vos, mi destino. Tu nombre me sabe a jazmín, y es así que trato de contarte todo esto que siento. Es así que estoy adormecido en el mar de ilusión para soñarte mejor. Es así que todo vale todo y todo se termina. Todo se termina, todo menos vos. En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido. Y es así que trato de encontrarte por nuevos caminos.